never gonna die. What am I doing? Wasting my time. Children all over, drink all night. Mama is waiting just for my change. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y como todos los domingos, son las 8 de la tarde, comienza Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Aquí con los ofenders de fondo, comenzamos un programa más. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hoy nos acompaña también Vicky Jones. Buenas tardes, Vicky. Good evening. Ya sabéis, Vicky Jones, nuestro arqueólogo musical favorito que baja cada mes a explicarnos parte de su arqueología musical. ¿Qué toca? ¿Qué nos has traído? Pues celebrando el santoral, mañana es Santa Cecilia, así que pues es Cecilia. Pues nada, hoy Cecilia, ¿no? La canción Cecilia. Pues hala. Y como siempre recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos a escandalaslasondas@gmail.com y si no, bueno, pues también nos puedes escuchar en directo por internet a través de radiotopo.org. Hay una pestañica que es emisión en vivo y ahí estamos sonando en directo por internet. Y si no, pues te puedes descargar el programa de la página de Radio Topo, radiotopo.org, o de nuestro blogspot, o del Facebook, o de cosas que no sabemos ni que tenemos, pero ahí están. Tú puedes escandalar las ondas en cualquier buscador y por ahí andamos. Hacía tiempo que no decía, pero quien nos busca... No, se encuentra. Venga, pues sí, ya empezamos. Por cierto, también hay que saludar también, como no, a nuestras radios libres hermanas, Radio Almaina, Son Reggae FM... Radioactiva, de Alicante, Contrabanda de Barcelona... Contrabanda y, como no, Ovejas Negras. Ahí también nos podrás encontrar y, bueno, podrás escuchar nuestros programas. No sabemos a qué hora salimos. Algún día lo diremos. Algún día tú lo sabes, ¿no? Pero bueno, mantenemos ahí la incógnita. Lo sabemos, pero bueno, seguir escuchando esas radios. Y bueno, antes de dar paso a Vicky Jones con el tema Cecilia, que tenemos en el programa, vamos a la birrería de Escándalo en las Ondas. Nuestra sección dentro de sección del programa dedicada a cerveza artesanal. Así que, compañero, hoy como tengo siempre, muchas ganas, ¿eh? Creo que has hecho una gran compra. Ahora lo explicaremos. Es una compra, yo creo que además la he pensado en vosotros dos. O sea, que en ti, yo sabía que ya por el formato os iba a gustar. Sí, no, y además Keller Beer es cerveza de trastero, que podría ser cerveza de madriguera perfectamente. Pues sí, perfectamente. Es el subsuelo. Pero bueno, no sé, vamos a dos honores y, vale, y le explicamos a la audiencia lo que tenemos por aquí. Es en tolarisa, no muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà, capire che è successo ma ci penserò più tardi, quel che mi importa adesso è che nessuno parli, mi sento girar tutto o echi nella mente, mi do del disgraziato. Bueno, pues como hoy tenemos invitado, tenemos a Vicky Jones, que ha adelantado el viaje porque se ponga de monzones en Camboya. No es último de mes, pero lo tenemos aquí, así que bueno, la cervecería nos la vamos a pulir pronto y vamos a pasar directamente a la nota de cata. Pero primero, ¿de qué cerveza estamos hablando? No lo sé, porque no tengo el botijo que se le pasaba a este. Es San George Brau. Una cerveza alemana que de botijo como nos gusta a nosotros y que hoy vamos a presentar el programa con esta cata que ahora mis compañeros os empiezan a decir. Esto está mucho bueno, ¿eh? Está mucho bueno, pues ya empezamos bien. Venga. De tono ambarino, algo turbia, con velo, dice aquí, aunque deja pasar la luz. Buena corona de espuma, bien blanca, bastante duradera y de un espesor más que aceptable. Muy buen lacing. Muy buen lacing, dejando aros de encaje pegados al cristal, perfectamente definidos. En cuanto al aroma, nuestras finas narices detectan que despliega un rico aroma a malta con notas a galleta y bollo de pan horneado, junto con matices de levadura algo dulzones y afrutados, con toques de vainilla. También aparecen matices florales con un ligero toque cítrico proveniente de lúpulos nobles. Con un nivel de carbonatación moderado bajo y un cuerpo de más empaque de lo habitual en el estilo, tiene una entrada suave y muy fácil en boca con un predominio de la malta en el paladar al comienzo, donde sobresalen los sabores moderadamente dulces a pan y galleta y de forma más sutil caramelo. Aparecen igualmente matices afrutados como manzanas y algo de cítrico con un punto especiado y matices de lúpulo de tipo floral que dotan de cierto amargor a la cerveza al final del trago, aunque el regusto es moderadamente seco, lo que ayuda a acrecentar su sensación refrescante. Y marida con boquerones fritos, lo que he comido hoy tú. Si es que lo sabía, está todo previsto. El universo se está encarrilando. Está todo previsto, hasta lo que ibas a comer hoy para amanecer con esta buena cerveza. Por eso me sabe tan bien, claro. Pues eso, bueno, ¿qué os ha parecido esta cerveza? Ah, pues está rica, es una cerveza suavecita, pero muy sabrosona, la verdad, a mí me gusta. Pues sí, esperaba más suave, más neutra. Pero no, está bien. No, tiene muchas cositas, te hace chisporrotear la boca. Sí, mucho sabor. Eso sí, es poca amarga. A mí me resulta, ¿no? No tiene un amargor. No además, es, a ver, tampoco es muy alcohólica. Estamos hablando de 4,2 grados, me parece que dice la botella, lo normalito. Pero medio litro. Eso sí, medio litro de felicidad. Y luego, pues eso, lo que pone aquí, ¿no? Pues una multiplicidad de sabores que tiene esta magnífica cerveza alemana y que, bueno, pues hoy estamos presentando en el programa de hoy. Sí, dime que estoy preparando la canción. Claro, simplemente por la etiqueta, pues nada, sale San Jorge, porque claro, es el nombre de la cerveza, luego una imagen ahí de bodega, que siempre nos encanta. Sí. Y bueno, y el escudo Bavaria, claro. Es una etiqueta muy formal, para lo que últimamente traemos aquí, que normalmente son etiquetas así muy de diseño, incluso con rollo cómic y demás. Muy clásica. Es muy clásica, de cervecería alemana, así muy... Muy cuadriculada, muy, sí. Muy, bueno, sí. ¿Qué pasa? También nos gusta. También nos gusta y, por supuesto, no? El contenido que es maravilloso. El contenido espectacular. Pues ahora toca maridarla. Antes de que empezar con Vicky Jones, pues ponemos un tema de maridación de esta magnífica cerveza alemana que estamos presentando hoy aquí. Compañero. Sí, pues mira, como te iba a decir, hoy he comido boquerones, así que ya la he maridado, así que me voy a pasar por forro. Maridarla, sí, con un grupo alemán y nos vamos a ir a Chile. Además teníamos algo alemán, teníamos a los... ¿Cómo es esto? Tenemos al Dr. Rindy, ¿no? Sí, tenemos un tema de ska de Dr. Rindy, que está muy bien, lo tenemos ahí pendiente, y luego tenemos un mojón que han sacado los Busters, a los que seguimos queriendo igual, pero por favor, no intentéis hacer tecno discotequero o no sé qué, porque no. Os odiaremos si no. No, ya, o sea, a ver, esperemos que haya sido un lapsus. Pero bueno, lo que digo, vamos a poner un grupo chileno. Es una banda que no, por aquí yo creo que no hemos puesto. Deben llevar años tocando, porque jóvenes no son y saben tocar. O sea, quiero decir, deben llevar años en esto. Y bueno, la verdad que está chula la canción y el vídeo pues es curiosete. Así que mira, ¿qué te parece? Se llaman Los Revolucionarios Evolucionarios y el tema Rude Boys. No los hemos puesto aquí, así que tengo muchas ganas de escucharlo. Vamos con ello. Venga. Yo lo ofrendo y hago frente y a boxear. se las lleva su mamá. Que pase el siguiente o dos juntos si prefieren. Un boina negra, un vikingo igual les hago frente y apostar. No resisten dos minutos, puñetazos, cabezazos de este par. Los tatuajes me dan poder. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Bueno, y hoy vamos a empezar por Grecia, que tenemos unas cuantas cosas de las que hablar. Un nombre, un santo. Santa Cecilia. Hacia el año 200, durante las persecuciones romanas contra los cristianos, Cecilia, una noble mujer de Roma, se convierte al cristianismo. Soy feliz por poder estar aquí con vosotros. No añoro nada de mi vida pasada. ¡Protección! Sí, yo la tengo. Bueno, para empezar vamos a hablar de Euterpe, que es la musa griega de la música y lírica populares. Hacia mitad de noviembre se celebraron unas fiestas suyas que acabaron extendiéndose por buena parte de Europa, norte de África y próximo oriente. Fiestas griegas, bueno, pues ya sabemos cómo acababan. Entonces llega el señor cristianismo y dice, mira, de bacanales nada, esto se ha acabado y de ahora en adelante vamos a celebrar Santa Cecilia. Santa Cecilia, noble romana en origen, ha tenido una representación curiosa. Si bien el atributo principal es el órgano, también ha sido representada con una viola, un violín o un laúd. La asimilación romana es clara, pero estas atribuciones son algo más complejas. Euterpe es el origen, y el tema de las musas va a ser ampliamente tratado del 480 en adelante, pero las atribuciones menos sincréticas van a dar como resultado en las representaciones una variación casi a capricho entre los instrumentos de las musas dedicadas a la música, habiendo para Erato, Euterpe y Polimnia, junto con Melpomen y Terpsícore, intercambio entre flauta, órgano, viola y lira. ¿Es este el órgano de Santa Cecilia? Pues no. El órgano de las representaciones no cristianizadas no tiene nada que ver, pero está igual. ¿Y por qué un órgano? Pues es que no era un órgano. Parece que habría habido un error en la traducción de las actas de Santa Cecilia al traducir canentibus en lugar de candentibus, propuesto como el original. Así, lo que para canentibus organis sería instrumentos para los cantos, es decir, instrumentos musicales, para candentibus organis sería instrumentos candentes, es decir, instrumentos de tortura. ¿Incluyó el martirio de Santa Cecilia instrumentos de tortura? Pues no. Pero sí, al menos, calor o agua caliente, porque se torturó en unas termas, pudiendo referirse a eso. Aclarado quién es y de dónde viene la festividad de Santa Cecilia, vamos a ocuparnos de otro par de enredos. Primero, de las atribuciones a las musas clásicas. Decía que el órgano aparece en las representaciones de las musas, que no es el órgano de Santa Cecilia, es el de Polimnia, que también puede aparecer pensativa sin instrumento sobre un bloque de piedra. Sobre las musas musicales hay mucha oscilación dependiendo de la fuente. Grosso modo, se podría hacer una relación más o menos simple de las facetas musicales atribuibles a cada una, que serían erato, música lírica, cultas y elevadas, con la lira. Euterpe, música popular con la flauta. Polimnia, música lírica sagrada, además de la mímica, también lira en ocasiones, y aparte Melpómene con la vertiente teatral en los coros y Terpsícore en lo relativo a la danza. Hago hincapié en la lira y flauta como posición entre culto y popular para evitarle a Euterpe un exceso de lirismo. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el aulos griego deforma la cara cuando se sopla y lo que no es bello no es bueno. Y en segundo porque si se sopla no se canta. Y conservar un buen aspecto y poder cantar mientras se toca son bondades privativas de la lira. Segundo, del sincretismo cubano. Lamentablemente no tenemos la suerte de que Santa Cecilia tenga su relativo lucumí, pero sí hay algunas coincidencias interesantes. Aclaro algunas cosas. El color de Santa Cecilia es el verde. Se interpretó que era sorda y se incorporó a través de Euterpe como patrona de la música. Hoy, 21 de noviembre, vamos a hablar también de uno de los caminos de Ochun. Aunque es cierto que Santa Cecilia no está sincretizada, mañana se celebra el día de Ochun y Buyumú. Los caminos de los orichas son diferentes manifestaciones a través de la misma deidad, muy similar a los apellidos que se les daban a los dioses clásicos, como Hermes Logios, Hermes Diactoros, etc. Pues bien, y Buyumú comparte el culto con el color verde, además del amarillo por Ochun, la sordera y, dependiendo de la fuente, el gusto por la música. Y además se celebra el mismo día. Pero lo cierto es que hay otro camino que quizás represente mejor la vertiente musical, que es el de Ochun y Guañá, que podría presentarse como una síntesis de varias musas. Con Santa Cecilia comparte también sordera y una naturaleza puramente musical. Con el resto de las musas podría enraizar a través de la danza con Terpsícore y, puesto que acude al tambor cuando lo oye, siendo sorda, y aquí entra la traducción equivocada de la tradición cristiana con el órgano de Santa Cecilia, oyó la música celestial durante su martirio, con Erato, a la que se atribuye la invención del tambor. Y tanto Erato como Iguaña son, en sus respectivos panteones y niveles, representaciones principales del erotismo. Y ahora sí, vamos a hablar ya de Simon & Garfunkel con su canción de Cecilia. Compañeros de instituto forman el dúo llamado entonces Tom y Jerry, con 16 años. Su primer éxito llega en el 57 con una canción de Simon, High School Girl, muy influenciada por The Everly Brothers, y precisamente el 22 de noviembre, que es Santa Cecilia, de ese mismo año la tocan en televisión. En el 58, tras un lanzamiento en solitario de Simon, que no gustó nada a Garfunkel, fracasan y al terminar el instituto se separan, cultivando cada uno y desde entonces múltiples intentos, como todo o como parte, esquivando siempre el éxito. En el 63 vuelven a juntarse y, tras compartir escenario con Bob Dylan y los propios Everly Brothers, sacan su primer disco, ya como Simon y Garfunkel, Wednesday Morning 3 AM, lanzado en octubre del 64. Y fue un fracaso absoluto. Se vuelven a separar, pero en el verano del 65 la gente empezó a pedir a las emisoras de radio la canción de Sound of Silence, de ese mismo disco. Se oyó tanto que el productor Tom Wilson la remezcló por su cuenta y sacó una versión electrificada de la canción. Simon, que estaba en Inglaterra, regresa a Estados Unidos y, aunque no dio el visto bueno a la remezcla de Wilson, vuelven a juntarse. A partir de aquí empezaron a salir discos como churros. En enero de 66 llegó The Sound of Silence, reeditan en el mismo año Wednesday Morning 3 AM y en octubre sacan Parsley Sage Rosemary on Time. En el 67 sacaron The Hit Sound of Simon & Garfunkel, una recopilación de temas antiguos que fue retirada por publicidad engañosa denunciada por los propios Simon & Garfunkel, y empiezan a trabajar en la banda sonora de la película El Graduado, disco que salió ya en 1968, como también una reedición de Bookends. Para 1969 era un grupo muy popular y en marzo de ese año ganan el Grammy por Mrs. Robinson, pero su relación era cada vez peor. Garfunkel no estaba cómodo porque todo el peso de la composición era de Simon y empezó una carrera en el cine. Simon, por su parte, señalaba la poca implicación de Garfunkel. En el 70 llega Bridge Over Troubled Water, ganador al año siguiente de 5 premios Grammy. La representación de este disco, donde aparece Cecilia, el tema de hoy, incluyó una gira europea y su regreso a Estados Unidos se separa definitivamente. Y hablamos ahora de Stan Getz, nacido en febrero en 1927. Debuta profesionalmente con 15 años y hasta el 46 forma parte de 9 big bands. En ese momento viaja a Los Ángeles y para 1947 empieza a trabajar en una orquesta tocando mambo junto a otros 3 saxos solistas más. La manera de combinar estas 4 voces principales favoreció un sonido ligero, tocante a Lester Young, una de las principales influencias de Getz. A finales del 48, su solo en Early Autumn provocó que ocurrieran 2 cosas. La primera, ganarse el apodo de The Sound. La segunda, poder encarar su carrera con todas las garantías. A partir del 49 deja la orquesta de Woody Herman y empieza a liderar diferentes combos. Alcanzó fama notable tocando cool jazz, que es muy someramente al bebop lo que el rocksteady al ska, y en el 55 se edita West Coast Jazz, cimentando la línea del cool del momento. En el 58, para superar su adicción a las drogas, se va a Dinamarca y a su regreso en el 61 saca Focus, disco de Thurston. Casi un paso natural tras los años de Cool y West Coast, y muestra del carácter aglutinador que explotará Getz los años sucesivos. Tras su experimento orquestal, Getz fue seducido por la bossa nova y de ese interés salió en el 62 Jazz Samba con Charlie Bird y Big Band Bossa Nova con Gary McFarlane y orquesta, y en el 63 Jazz Samba Encore con Luis Bonfà y Getz Gilberto, con Joe Gilberto y también Carlos Jubim, disco este último continente de Desafinado o Garota de Ipanema, por ejemplo. Conforme avanzaba la década, Getz fue interesándose por otros tipos de fusiones, haciendo para Cecilia una aproximación bastante pop, sin libertad suficiente para que algunas variaciones la lleven a otro sitio, que podríamos situar a caballo entre la solemnidad de la BBC y la inocencia de The Archies. Y nos vamos ahora a Alemania a hablar de Mario Leprich, más conocido como Martin Mann, que nació en Viena en el 44, pero creció en Wiesbaden con su respectiva nacionalidad. Y empezó a empaparse de los asuntos del espectáculo y la farándula a través de sus padres, artistas de variedades conocidos como Zwei Prixis. Ya a los 7 años tuvo su primer contacto con el mundo del espectáculo, ganando un concurso en Bruselas. Estudió música en el conservatorio, acompañada de danza y actuación, lugar en el que daría clases de guitarra antes de iniciar su carrera como cantante. Fue descubierto por Michael Holm en Schild, la última y más grande isla de Alemania antes de Dinamarca, y con él llegó el primer éxito, Meilenweit, que suena exactamente como uno se imagina el pop alemán de los 70 y es completamente prescindible. Un año antes, solo una semana, agosto del 70, salió la versión de Martin Mann de Cecilia. Y cambiamos de tercio porque en 1881 las luchas de palos y la percusión africana se prohíben como respuesta a las revueltas de Cambulay, el carnaval para los esclavos que no podían participar en el carnaval de los franceses, y lo sustituyeron por palos de bambú chocando entre sí, que también fueron prohibidos. Pero en la ciudad trinitense de Laventil apareció en 1937 una suerte de orquesta hecha de sartenes, papeleras y, por supuesto, barriles de petróleo. La Marina estadounidense llegó a Trinidad en el 41 y los panistas ayudaron a popularizar la música de los steel pan entre los soldados. ¿Gracias a quién? Pues a Winston Spree Simon. Parece que con una bandeja de horno y una mazorca de maíz debió de hacer auténticas maravillas, aunque el origen de los steel pan también se atribuye a Neville Jules. A a pesar de que durante la Segunda Guerra Mundial no se celebró el carnaval, se siguió experimentando. Los músicos tenían en los barriles estadounidenses un buen material para hacer sus tambores, y al albur de este excedente de recipientes de petróleo aparecieron numerosas steel bands. El 10 de mayo de 1801 empezaba oficialmente la primera guerra berberisca. Estados Unidos, Suecia y Sicilia se enfrentaban los tres juntitos a los estados berberiscos, el Emirato de Tripolitania, el Beilicato de Túnez y la Regencia de Argel, como parte del Imperio Otomano y el independiente Sultanato de Marruecos. Trípoli había estado comandando una serie de ataques de piratería a diversos buques mercantes, siendo condición para dejar de ser un objetivo el pago de un tributo. En la toma de posesión de Jefferson, en 1801, Trípoli demandó el pago. Estados Unidos se negó y el pajá tripolitano declaró la guerra talando el mástil de la bandera del consulado estadounidense. Tras bloquear puertos y secuestrarse naves mutuamente, Estados Unidos decidió tomar la ciudad cirenaica de Derna en lo que fue la primera batalla estadounidense en tierra en suelo ajeno y la primera vez que ondeó la bandera sobre una fortificación al otro lado del Atlántico. Esto provocó que Yusuf Karamanli considerara firmar un tratado de paz mediante sendos intercambios de prisioneros y la recepción de un pago de 60.000 pavos, que en Estados Unidos generó cierta controversia, habiendo entonces quien interpretó que pagar rescate fue en realidad pagar el tributo al que se negaron en un principio. Los marines que participaron en la toma de Derna incluyeron el asedio en uno de los versos de su himno, To the Shores of Tripoli, y de ahí le viene el nombre a The Tripoli Steel Band. El grupo se forma en 1942, casi 10 años más tarde, en el 51, Hugh Borde pasa a liderar la banda, dando comienzo a una etapa constante de gran desarrollo que en el 64 los lleva a ganar el primer festival oficial de steel bands de Trinidad. Para entonces, varias compañías petrolíferas temían que pudiera haber una nacionalización de los recursos. Trinidad y Tobago, como Jamaica, se había independizado del Reino Unido en el 62, así que varias de estas compañías buscaron formas de ganarse el favor de la isla. La petrolera Esso, nombre derivado en la pronunciación de sus iniciales, S.O., Standard Oil, decidió patrocinar a The Tripoli Steel Band. Tras varias participaciones en diversos concursos, llega 1967 y la ahora Esso Trinidad Steel Band es la elegida para amenizar los pabellones de Trinidad y Tobago y Granada en la Exposición Universal de Montreal. Esta actuación les vale un contrato con Arc Sound, una discográfica de Toronto, con quienes acabaron sacando 5 discos entre el 67 y el 71, y fue en este año cuando grabaron el último álbum bajo el patrocinio de Esso. Fue con Warner, un disco que titularon con el nombre del patrocinador. Esso, simplemente. Ese disco debía pelear por el Grammy al mejor disco de música étnica, galardón que acabó en manos de Muddy Waters. Poco después del lanzamiento, Esso canceló su patrocinio. Y en ese disco, precisamente, fue donde aparecía su versión de Cecilia. We'll be right back. Bruce Ruffin nace en St. Catherine, Jamaica, el 17 de febrero de 1952 como Bernardo Constantin Valderrama, Valderrama con una sola R, hijo de, bueno, aquí lo tengo así, hijo de madre de familia cubana y padre hondureño. Al terminar su formación comenzó a estudiar para una carrera en trabajo dental, pero lo que de verdad quería era dedicarse a la música y acabó haciendo una audición para Byron Lee. Y este, impresionado, le invitó a actuar con The Dragonaires, a lo que siguieron varias participaciones en diversos concursos. Y fue en el de Bere Jones, en el de Todo el Mundo, donde se dio a conocer a Winston Reilly de The Technicus. En ese momento, The Technicus era un grupo muy exitoso y Bruce era un gran admirador. Para cuando se reunieron Ruffin y Reilly, Slim Smith, voz principal, había dejado el grupo y andaban un poco perdidos. Con ganas de mantener el grupo en marcha, Winston vio en Bruce la posibilidad de seguir adelante y, esperando un futuro exitoso, incorporaron a Ruffin en el 67. El resultado, Queen Majesty, versión de Minstrel and Queen de Curtis Mayfield, arquetípicamente limpia y precisa. Después de varios éxitos como Run Come Celebrate o A Man of My World, decidió que era hora de seguir adelante y formó The Shades con Tyrone Evans de The Paragons y un tercer cantante desconocido. El trío recién formado y bajo el paraguas de Reilly cosechó varios éxitos a pesar de los escasos lanzamientos, entre ellos Who You Gonna Run To Me, Everywhere, Everyone, que llegó al número uno en Jamaica en dos ocasiones, o, y sin que tenga nada que ver con Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Mientras trabajaba con The Shades, había empezado a trabajar también con Joey Chalmers, quien producía para Ruffin y Temptations Technicus, Long About Now, en 1969, tanto para Songbird como para Kings, pues decidió bautizarse como Bruce Ruffin. Hizo entonces algunas sesiones de grabación de Dynamic con Leslie Kong, dando lugar a éxitos como Dry Up Your Tears o I'm the One, seguidos de una versión ya bastante pop de Cándida o de la canción de hoy, Cecilia, en 1970. Shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you please to come home. Oh, Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Making love. Y eso teníamos para hoy. Otras versiones, pues que en Lazarus en el 70, Killing Beckford, la cara B de Winston Bright instrumental también, Harmony Grass en Inglaterra, Judasan en Francia, Give Up de Beverly All Stars en el 70, Earhart de John Mogensen, que podría ser interesante pero quizá políticamente sea un poco controvertida, Vlada Ivajka de Yugoslavia, y durante la sección para Ochun de Héctor Lavoe, Una fiesta con Ochun de Celine Reutilio, a Ochun, Merceditas Valdés de Preacher, His Will, Godan Silver, Aleluya, Marching On, Six and Seven Books, It Was Written Down, Judgment Day de Mitals Todas y Queen Majesty, la primera canción de Bruce Ruffin como voz de The Technicius. Muchas gracias, Vicky, otra vez por estar aquí en Escando las Ondas. A ustedes. A ver, luego tenemos que negociar lo de el mes que viene. Porque el mes que viene son Navidades, hay un especial de purria navideña, ¿no? O alguna cosa así estamos preparando. De momento hemos firmado que el día 19 bajas, ¿no? Sí, sí, el día 19... ¿19 de diciembre? Sí, auténticos aquí. Ñordos navideños. Bajará aquí la clientela habitual de Escándalo y cada uno traerá su mayor mierda navideña. Luego haremos un sorteo para quien consiga tragarse todo el programa, algo le tenemos que dar. Así que, bueno, ya lo iremos diciendo. Bueno. ¿Esto es preparación para el 19? Sí, una cosa así, parecido. Es que, no, ¿cuál era la que querías poner? Es que tengo que cambiar de canción, no sabía cómo hacerlo. Y esa que tienes ahí. Esto que tengo por aquí, sí, es señor. El Dr. Rinding. Dr. Con Rinding esto, haciendo ska, como nos mola. Con esto terminamos, ¿no? Sí. Sí, sí, nos despedimos ya hasta la semana que viene, que la semana que viene había bueno, tema también, ¿no? Sí, bueno, tenemos preparado alguna cosita, la verdad es que parece que no, pero tenemos lo tenemos a tope todo, entonces sí, que la semana que viene igual tenemos una sorpresa, ya os diremos. La gente se nos ríe, pero es verdad, cabrones, tenemos sí. La agenda llena. La agenda la tenemos ultra ocupada, así que, pero bueno. La nevera también, exacto. Y mañana, bueno, sí, presentaremos una nueva cerveza, que igual viene otra cerveza alemana, bueno, ya miraremos. Ya se verá. Seguirá escuchando aquí. El 101.8 de la FM, escuchar Radio Topo, Escándalo en las Ondas y bueno, pues bueno, toda nuestra programación. Que venga, nos despedimos. Sí, nada, muchísimas gracias, Vicky, un mes más por abrirnos las mentes a nuevas músicas. A vosotros. Y nada, pues nos vamos con el Dr. Rinding y eso, un tema de ska que ha sacado recientemente. Cuando saca un tema de ladrar, pues lo omitimos y cuando saca el que nos gusta, pues lo ponemos. Pues para eso el programa es nuestro y ponemos lo que nos sale el hijo. Pues no. Sí, claro, por supuesto. Pues nada, vamos con ello. Hasta la semana que viene os dejamos con Dr. Rinding y la canción Crazy. Chao. So lonely, and I'm crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Crying, and I'm crazy for loving.